Buenos días, Maximiliano, ¿cómo están? Bien, bien, acá siguiendo de cerca desde el principio el caso de Rafael, celebramos en este caso que se haya dictado la detención de Francisco Javier Pintos, y lo que nosotros nos interesa saber es que en qué consta esta denuncia que le van a estar ejerciendo a la ministra Patricia Bullrich. Bueno, la verdad que así es, no fue algo calculado que estas dos noticias fueran el mismo día, pero sí dan cuenta del trabajo que venimos haciendo desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en relación con la comunidad mapuche en el sur. La PDH tiene 4 regionales que vienen trabajando en Esquel, en noroeste del Chubut, en el Bolsón y en Bariloche, y por esta presencia territorial es que nosotros desde el principio estuvimos como querellantes en la causa de Santiago Maldonado, y cuando logramos que finalmente nos acepten como querellantes en la causa de Rafael Nahuel. Sí. Entonces, la verdad que venir trabajando hace años con estos temas, conocer la situación en que se encuentran las comunidades mapuches en la zona, hizo que empezáramos a identificar algunas cuestiones que ya dejaron de parecernos casualidades. Uh-huh. Y entonces, a raíz de toda esta experiencia, lo que empezamos a pensar que existe un plan, ¿no? Que esta represión es algo que está pensado, que está organizado, que está coordinado para reprimir el pueblo mapuche. Y esta es la denuncia que nosotros presentamos a raíz de diversas pruebas que fuimos encontrando a lo largo de los años, que van desde cuando la ministra modifica los protocolos de actuación en el uso de armas, cuando Nocetti se encontraba presente en distintos momentos en relación a la causa de Santiago Maldonado, cuando Gonzalo Cané aparecía en audiencias, nosotros empezamos a decir esto no parece casual. Y esa es la denuncia, digamos, que presentamos. Dice, existiría un plan de represión ilegal que está organizado y planificado desde el Ministerio de Seguridad, y por eso presentamos esta denuncia donde acusamos por responsabilidad mediata a la ministra y a miembros de su gabinete por coacción agravada, abuso de autoridad y homicidio agravado. Giselle, ¿se sabe qué es lo que llevó a la jueza Arroyo Salgado a pedir la detención del prefecto Pintos? Sí, la Cámara de Casación de Bariloche había hecho firme la decisión de la detención, así que en realidad lo que tuvo que hacer la jueza es llevar adelante ejecutar lo que ya había resuelto la justicia. Lo que pasa es que el prefecto Pintos vive acá en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y dentro del marco de la causa, ¿cómo se vivió todo este tiempo entre el asesinato de Rafael y este pedido de detención que hace la jueza Arroyo Salgado sobre el prefecto Pintos? ¿Hubo presiones? ¿Hubo algunas cuestiones que estén por fuera del marco legal? Que estén por fuera del marco legal, digamos, no me consta a mí. Lo que sí contarte es que la PDH, cuando se presenta en un primer momento como querellante en la causa de Rafael Nahuel, primera instancia responde que nosotros no podíamos ser querellantes porque no configuraba una violación a los derechos humanos. Digamos, sí. Esta fue la decisión de la primera instancia, lo cual parece un disparate, ¿no? Pero bueno, claro. Eso fue lo que dijo en ese momento la primera instancia. Nosotros apelamos hasta que segunda instancia finalmente nos acepta como querellantes. Pero, sí. Parece que no había mucha voluntad de que la PDH se presentara como querellante. Sin embargo, nosotros venimos trabajando igualmente con la familia, así que eso nos permitió seguir cerca de la causa, independientemente de que tardaran en aceptarnos como querellantes. Sí, y la denuncia contra la denuncia penal contra la ministra Patricia Bullrich, ¿qué pruebas o cuáles son los argumentos que ustedes están presentando para poder llevarla adelante? Bueno, en principio, distintas cuestiones que estuvimos viendo en las causas de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, algunas cuestiones incluso que están en la resolución de Cámara en relación a Rafael Nahuel, donde da cuenta de una voluntad del Ministerio de seguridad de que no se investigara o de que hubiera una teoría de un enfrentamiento, que nosotros ya lo hemos visto. Lo que te mencionaba en relación a la modificación del protocolo de actuación de armas, que permite a las fuerzas utilizar armas de fuego, que para nosotros eso es un dato fundamental, porque la ministra viaja antes de Santiago Maldonado, viaja a Bariloche a hacer un cambio de un protocolo que permite a las fuerzas de seguridad utilizar armas de fuego. Y luego, digamos, como desde nuestra mirada, parte de lo que ocurre a raíz de esa decisión es que el caso Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, donde justamente las fuerzas de seguridad utilizan armas de fuego. Claro. Y por el otro lado también tenemos como otra prueba el informe de la RAMP, que la misma ministra presenta públicamente en coordinación con gobiernos provinciales. Y Giselle, diciendo que había que existe aparentemente la RAM y que es un grupo terrorista, etcétera, digamos. Todas estas cuestiones que parecen, la verdad, parecen graciosas en algún punto, pero desde nuestra mirada esto configura todo un plan. Sí. Giselle, el único imputado, el único detenido en este caso es el agente de prefectura Pintos, ¿verdad? Sí. ¿Es la única persona imputada por esta causa? En este momento sí, en un principio, para que también que se conozca lo que estuvo pasando en esta causa y cómo la verdad se logró dar vuelta a la primera teoría de que esto no configuraba una violación a los derechos humanos. En un inicio, cuando dos jóvenes mapuches bajan el cuerpo de Rafael Nahuel, los detenidos quedan los chicos que bajan el cuerpo, no queda detenido ningún miembro de la fuerza. Sí, lo recordamos. Había sido así. Y ahora, con respecto a el ataque sistemático que ustedes están, por el cual ustedes están denunciando penalmente a la ministra Patricia Bullrich, ¿por qué consideran ustedes que está yendo en contra del pueblo mapuche? En una denuncia uno principalmente dice lo que considera que está pasando y que la justicia tiene que investigar. Sí. Desde nuestra perspectiva, el presunto móvil que tiene este plan son los negocios inmobiliarios. Y esto también se pone a consideración en la denuncia. Y tiene que ver con que, bueno, que son tierras que la verdad hoy en día tienen un valor económico muy alto y donde vemos que hay una voluntad de algunos funcionarios que justamente, sin ir más lejos, digamos, está el antecedente de quien está a cargo de parques nacionales es una persona que como experiencia tiene Madero proyectos urbanos. Claro. Y Giselle, ¿por qué ustedes consideran que quieren tener esas tierras completamente a su merced o algunos intereses allegados a la ministra Patricia Bullrich? ¿Cuál es el beneficio que ellos sacarían de tener esa tierra, independientemente de la posesión del terreno, no? A ver, nosotros es tanto no andamos, yo te digo, la PDH participa en muchas actividades relativas al movimiento No a la Mina, en relación a la explotación de los bienes de la naturaleza. Yo creo que puede llegar a tener que ver con eso, son cuestiones que hay que investigar, pero en principio lo que nosotros denunciamos es son los negocios inmobiliarios, que es lo mismo que también denuncia a alguna otra comunidad mapuche, digamos, ¿no? Sí, ya de por sí el negocio inmobiliario debe mover millones y millones de dinero en moneda extranjera, lo cual es algo que ya de por sí termina siendo un botín. Nosotros desde acá, desde Buenos Aires, por ahí a veces no somos conscientes de las cuestiones que tienen que ver más con, por ejemplo, algún acuífero, con algún terreno que sea rico en minerales. Son cosas que por ahí nosotros desconocemos y por eso yo te preguntaba si te podía llegar a tener algún interés extra, aparte de solamente el terreno en sí, para construir una casa, un hotel o lo que sea. Sí, yo creo que es una opción, digamos, pero es algo que hay que investigar. Tal cual. Sí, sería muy importante que se investigue, eso es importantísimo. Bueno, Giselle, te agradecemos mucho por esta comunicación, vamos a seguir, como siempre, como venimos haciendo muy muy de cerca el caso Rafael Nahuel, y bueno, celebramos que se haya generado esta detención a Javier Pintos, que fue el autor material del asesinato de Rafael. Sí, es importante, la verdad, haber podido sobre todo cambiar en un inicio que nos querían plantear un enfrentamiento, la verdad es que haber podido demostrar que eso no fue así y también que la justicia, digamos, nos muestre que puede funcionar como corresponde y que también la familia y la comunidad sienta que las cosas están yendo por el lugar que corresponde, ¿no? Y también quiero... antes que nos saludemos, sí. Celebrar que hoy nos vamos a enterar quién es el nieto 130. Ah, perfecto. Que encontraron las abuelas, encontramos todos y todas en realidad, y bueno, me parece muy importante que esta sea una nueva oportunidad para que todas aquellas personas que dudan de su identidad se animen a preguntar, se animen a averiguar. Adherimos totalmente, Giselle, a esto que estás diciendo. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, esperemos que esto siga para adelante y que caigan todos aquellos que tengan una responsabilidad en el asesinato de Rafael Nahuel. Así es. Buenos días. Hasta luego. Que tengas muy buenos días.